San Juan de Pasto, 101.1 FM Estéreo. HJN 87, Radio Universidad de Nariño. Atunguasi huachachisca, huarangaiscut pasachiscu y achaicudiro achca residu. Universidad de Nariño, fundada en 1904. Universidad con acreditación institucional de alta calidad. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Una buena charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Amigos y amigas, muy buenas y muy frías tardes pastusas. Les damos la bienvenida a Charlas de Buceta. Mi nombre es David Paredes y hoy, 5 de diciembre, estaré hasta las 7 de la noche en compañía de ustedes y de las personas que nos visitan en la cabina de Radio Universidad de Nariño. Bienvenido sea todo el mundo. Quiero saludar a Alejandro Domínguez contándole que hoy, según el almanaque Bristol, es el Día Mundial del Suelo. ¿Como boxeador o como cultivador? Más bien como cultivador. Parece que esto del suelo es una referencia a todo suelo que es, no sé, cultivable. Bueno, yo lo quería más como boxeador, como tipo Rocky Balboa o algo así, pero bueno, ya que estamos en esas circunstancias, a propósito del Día del Suelo, felicitaciones a San Lorenzo por la consulta antifracking. Fue realmente una cosa impresionante ver los porcentajes, ¿sí? De los porcentajes a los que llegó la comunidad para decir no, eso no fue queremos como, fracking. Eso fue como un 98% frente a un 1. El otro 1% es de que fueron dudas. Ya. Sí, qué bueno, y no, pues qué alegría también que existan los procesos comunitarios y que no todo sea pesimismo para Alejo Domínguez también. De hecho, sigo pesimista, pero después llegará algo más divertido. Pero esto atenúa de cierto modo. Y bueno, también qué gusto poder presentarles hoy a un ya viejo conocido de Charlas de Buceta, Vladimir Uzcategui, que ha estado conversando con nosotros, bueno, desde el principio del año, y de hecho desde el principio del año hemos pensado en este programa que vamos a hacer hoy. Vladimir, bienvenido a tu casa pues otra vez, y pues qué bueno que estés aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias Alejo, gracias David por la invitación, qué bueno volver a este espacio. Y bueno, un saludo a todas las oyentes de la emisora de la Universidad de Nariño. Sí, no sé, creo que hay muchas cosas sobre las que habíamos tenido en algún momento la intención de conversar con Vladimir. Ustedes recordarán pues que iniciamos también por allá en febrero a hacer una cantidad de intentos, ¿no? de abordar temas, pero hemos ido también trabajándolos a como se ha venido dando. Y entre todo eso, una de las cosas que nos preguntamos muchas veces están relacionadas con esta forma de comunicación pues tan particular, pero ya hoy tan cotidiana, que son los memes. Bueno, los memes y muchas cosas más, ¿no? Pero en general esto, pues digamos, solo por tentarlos, yo me estaba preguntando por qué los memes tienen esas letras blancas con un borde negro que la utiliza todo el mundo, que no parece cuestionable ni se cuestiona, se generalizó. Yo te tengo la respuesta a eso. La tipografía utilizada en los memes se llama Impact. Es una tipografía diseñada para los periódicos porque casualmente genera el impacto visual necesario y la legibilidad necesaria para ser llamativa, para que se pueda leer y para que llegue al grano. O sea, si ustedes querían saber cuál es la tipografía que se utiliza en los memes, se llama Impact. Me hace pensar esto que, de entrada, pues los memes contienen una tendencia hacia lo fácil, ¿no? Lo que se da también, sí, claro. muy... digamos, muy cómodo, muy light para la lectura, para la mente. No sé, Vladimir, yo quisiera conocer, puesto que sé que tú has merodeado bastante por el tema de los memes y este tipo de comunicación, bueno, y de creación de contenidos culturales, pues si tú tienes una idea o nos ofreces también una idea, una especie de definición de qué es un meme en últimas, ¿no? Que puede ser muchas cosas, pero sí, podríamos por ahora limitarlo para conversar. Sí, el meme básicamente pues es un objeto bastante ambiguo, bastante más que ambiguo, digamos, es un objeto polisémico, ¿no? Es decir, significa muchas cosas dependiendo de su materialidad y dependiendo también obviamente del mensaje que pretende comunicar. Y en esto hay muchas circunstancias que favorecen esta masificación del uso de los memes, que por supuesto la primera de ellas y la más importante es que justamente los memes están al alcance de absolutamente todo el mundo, tanto en su factura como en su propuesta comunicativa. Es decir, absolutamente todo el mundo puede hacer un meme, entre otras cosas, porque una de las características de los memes es que se puedan apropiar. Es decir, un meme siempre es un meme de otro meme, de otro meme, de otro meme, hasta perder por completo el rastro original de donde surgió la figura icónica, ¿no? Entonces, eso en primera instancia. Es decir, yo creo que todos, mal que bien, hemos hecho el ejercicio de robarnos un meme, de coger un meme de acá, compartirlo, a veces hacerle pequeñas variaciones o a veces grandes variaciones que generan otros memes. Entonces, esa facilidad, pues, que está muy condicionada justamente por, ahorita que Alejo mencionaba, por ejemplo, el uso de la tipografía Impact, cuando surgen los memes, surgen en un contexto muy de lo que es el Windows, ¿sí? Y la tipografía Impact hacía parte de, en ese momento, de un grupo de 8 tipografías que venían predefinidas en el paquete de Windows. Y por supuesto surgen en ese contexto, ¿no? Es decir, de herramientas muy básicas como el Word, como el Paint, etcétera. Así que la creación de memes es una creación absolutamente democrática y por eso se explica pues su viralización, digamos. Muy fácil crearlos, muy fácil consumirlos, es, digamos, para un ejercicio bastante rápido, ¿no? De una comunicación bastante light, pues, o sea, una economía de la comunicación, del tiempo que se invierte en crear contenidos y en consumirlos. Pero suena un poco raro lo que decías hace un momento de robar un meme, por ejemplo, porque es que la idea de robar, sí, en este caso, pues se difumina, ¿no? ¿Al fin de quién? Eso es de todos. De nadie, sí, claro, de todos. De todos y de nadie, exacto. Mm. Sí, y que es otra de las grandes virtudes del meme. Y digamos ya una virtud bastante política, digamos, ¿no? Es decir, el meme en esta dinámica de compartir y de remezclar hace parte pues de estas estrategias de la cultura remix y todo, pues controvierte dos principios muy fundamentales de la cultura capitalista que todavía se impone hoy en día, que es el principio de la autoría y el principio de la propiedad, ¿sí? Entonces, no hay autores de memes. Es decir, uno crea un meme y ese meme inmediatamente se vuelve masivo y pierde totalmente su rastro de identidad. Y por supuesto no hay propiedad de los memes, ¿sí? Entonces son de todo mundo y todo mundo los puede apropiarse y puede hacer con ellos lo que quiera. A propósito de eso, Radio Escuchas, bienvenidos al siglo XXI, donde no hay autoría, donde no hay derechos de autor, donde eso está en un límite demasiado difuso. Y para todos aquellos que creen en la autoría, en los derechos de autor, en el copyright, pues hay que decirles algo. El siglo XXI se caracteriza por un completo remix, como dice Vladimir. Sí, ya se difunden las autorías. Existen en estos momentos algo que se llaman los trolls de patentes, sí, que son personas encargadas de comprar las patentes para luego mantenerlas como en un banco de patentes, y apenas salga una idea similar, sencillamente recogen los derechos y las autorías de aquello. Estos son unos límites que se van difundiendo, esto se va convirtiendo cada vez más. O sea, yo me atrevería a decir que esta batalla por el copyright se está perdiendo, ¿sí? El siglo XXI es una ir y venir de utilizar, reutilizar, remezclar. Por ejemplo, eso también está mucho hoy en la música. ¿Se han dado cuenta que últimamente hay muchas remezclas? Todo es fusión. fusiones, remezclas, bootlegs, remix. Los bootlegs son copias no autorizadas remezcladas de la música que es muy popular. Entonces estamos viendo pues un siglo, un tiempo en donde de todos todo, como decía sí, Vladimir, claro, de todos y de nadie al mismo tiempo. A propósito de esto, quería preguntarles a ustedes y también a la audiencia, pues para que nos vayamos contextualizando un poquito, ¿conocen ustedes algo de los antecedentes de los memes? ¿De dónde salen? ¿En qué onda? O sea, ¿por qué esto? Bueno, a ver, digamos hay autores que han hecho pues ese ejercicio arqueológico de alguna manera, ¿no? Básicamente el meme, pues como una figura aislada, pues ha existido desde siempre, es decir, siempre la cuestión iconográfica ha estado presente en todas las culturas y en todos los momentos. El meme tal como lo conocemos hoy en día es obviamente un producto de internet y surge en los albores del nuevo siglo justamente, y digamos el nombre de meme proviene de la teoría evolutiva de Richard Dawkins. Richard Dawkins es el que acuña ese término. Richard Dawkins en ese famoso libro El gen egoísta, que ha influenciado de mala manera a ciertos tecnócratas neoliberales, él promulgaba la existencia de ciertos agentes culturales que se van reproduciendo de generación en generación, al igual o a similitud de lo que pasaba con los genes biológicos, ¿sí? Entonces hay esa analogía ahí. Digamos, ese es el origen del término como tal y del concepto como tal, de la memética, como en ese campo de la biología y de la sociología. Pero ya hablando estrictamente de lo que nosotros conocemos como memes, de los memes que todos los días compartimos y nos comparten por las redes, tienen un origen muy específico en ciertos foros de internet, más específicamente en 4chan, que es un foro bastante extraño. Yo algunas veces he intentado navegar ahí, no entiendo absolutamente. Es súper divertido, perdón que te corte. Sí, sí. 4chan, que es Radio Escuchas, es el repositorio donde está toda la internet, pero completamente desorganizada. Sí. Si ustedes quieren saber lo último en noticias, lo que está saliendo así como el pan recién salido del horno, les recomiendo que se vayan a 4chan. Pero también se puede encontrar muchas cosas de todo, que de no todo interesan. De hecho, en 4chan hay un grupo que se llama R, 4chan /R es random. Ustedes se van a encontrar con una cantidad de historias ahí impresionantes, que van desde lo último en noticias, lo último en hallazgos científicos, hasta las bromas más pesadas, casos por ejemplo ya de violencia extrema, chistes subidos de tono, problemas políticos, o sea, hay de todo. Inclusive ahorita que me acuerdo de ese random de 4chan, salió hace como unos 3 años un usuario que publicaba: ¿quieres crear cristales en tu casa? ¿Cristales decorativos? Entonces él en su post colocaba los ingredientes y qué es los ingredientes y la receta para crear cristales para que puedas decorar en tu casa. Lo que nadie sabía es que la receta era para inhalar ácido sulfídrico. Y más de un usuario murió intentando crear los cristales en su casa. Además de eso, pues también han salido mucho en 4chan post que hablan, por ejemplo, de cómo la internet se relaciona con los fantasmas. ¿Sí? En 4chan también se ve muchísimo, por ejemplo, usuarios que están hablando de miren, esto está pasando en mi casa, miren, aquí tengo los videos, miren, esto no deja de asustarme, ¿sí? O sea, es un despelote impresionante. Es impresionante lo que ustedes pueden encontrar en 4chan. Más sin embargo, es súper entretenido. Súper, súper entretenido, porque ahí está toda la internet, pero desordenada. Y también está, digamos, en esto una muestra de lo que es en sí la internet, que como dice Alejo, es un repositorio de cosas que ya están más allá de los cánones éticos, sí, claro, estéticos, que nos hemos inventado o que pues tenemos también, digamos, en la interacción física real. Que es justamente una, u otra, mejor dicho, de las virtudes de los memes, ¿no? Es decir, los memes escapan al lenguaje políticamente correcto y son capaces de abordar absolutamente cualquier temática de la forma más burda, más directa posible, que a veces, obviamente, pues se salta todas las reglas de la sutileza y de la decencia, pero que justamente permiten que de esa manera se logren expresar y se logren comunicar un montón de posiciones que de otro modo no serían muy bien recibidas en y otros tocan, aspectos. Tocan un lado también perverso de todos, ¿no? O sea, sí, que encontramos una fascinación también en ver estas cosas que no se pueden decir en otros escenarios, pero que un meme puede sintetizar unos niveles de humor negro también, y a veces de humor político, que son bien interesantes, ¿no? Pues la gracia del meme es que justamente ha puesto a disposición de absolutamente todas las personas la posibilidad de burlarse y de insultar a un presidente. Ay, aprovechando la situación. Es decir, exacto, es decir, mientras los medios masivos de comunicación y la gran prensa liberal pues te cierran los espacios pues para opinar y digamos son espacios reservados a una élite de especialistas, los grandes pensadores y los grandes generadores de opinión, pues los memes y estas formas de comunicación mucho más inmediatas ofrecen esa posibilidad de que la gente pueda expresarse y pueda de algún modo sublimar un montón de... No, y habrá que ver el papel, perdón Alejo, el papel que tuvo también esta forma de comunicación, no solo de memes, sino de otras formas de sintetizar mensajes y contenidos, no sé, los hashtags y todas estas cosas. O sea, el papel que tuvieron todas estas cosas como en el 2011 en todo ese proceso insurreccional de los países árabes, ¿no? Que en varios de ellos hubo, no sé, procesos que fueron determinantes para que la gente pudiera congregarse en espacios virtuales, conspirar, no sé, generar también conciencia en otras personas, propagar ideas insurreccionales. A propósito de eso, la primavera árabe es una de las primeras revoluciones en donde se va por lo digital. Las redes sociales fueron fundamentales para la primavera árabe, de tal modo que los gobiernos de estos lugares decidieron cortar la internet. Sacaron de su intranet, si se puede decir así, a Twitter. Cosa que no le sirvió de nada porque hicieron una especie de cadena humana donde la gente regalaba internet que estaba libre. O sea, regalaban la conectividad por fuera del país y esto generaba pues un movimiento aún más tremendo. A esto voy con una pregunta por ahí suelta y es, ¿ustedes han visto memes por fuera de redes sociales? Sí. ¿O un equivalente? Bueno, al menos otra de las muchísimas, o sea, yo creo que hay muchas virtudes para mencionar en este tema, pero otra de las muchas virtudes de los memes es que justamente son objetos que pueden saltar de una plataforma a otra y de un formato a otro, es decir, pueden nacer en el medio digital y saltar al analógico o al revés, surgir en el analógico y convertirse en el digital. Y admiten absolutamente todos los formatos, ¿sí? Es decir, ahí sí, simplemente depende de la creatividad y de los medios disponibles de quien esté detrás de la facturación, bueno, de los memes. Y todo es materia prima para un meme, sí, realmente. Todo es contingente a meme. A propósito de eso, quería hacer un comentario por ahí. Cuando tú hablabas, Vladimir, sobre la apropiación de los memes, recordé un caso personal y quiero mandar un saludo muy especial a un gran amigo, a Camilo Bastidas. Eso fue una broma de hace muchos años y a propósito de la apropiación, pues de ahí por ahí hicimos un meme, fue con cariño y ahora pues ofrezco mis disculpas para Camilo. ¿Hiciste un meme con una imagen de él? Sí, y eso fue una locura. Y ahora lo dices con nombre y apellido en la radio, así como para... Es genial porque sobre todo en, digamos, en sitios como 4chan y otros pues que son un poco menos masivos, justamente hay una cantidad ingente de imágenes totalmente anónimas de gente totalmente que no sabe que está ahí. Jaron Rowan, que es un semiólogo y comunicador español, él menciona en alguna investigación que hizo, dice que muy probablemente nosotros podamos ser memes en el otro lugar del mundo sin habernos enterado, porque es decir, cualquier imagen sirve y cualquier cualquier cosa anda rodando por ahí por las redes y no sobra alguien que se apropie de eso y lo convierta en un meme. Puede ser una imagen absolutamente escueta, sin ninguna gracia, pero con el mensaje indicado, que digamos en esto también reside gran parte del ingenio en el momento de hacer memes, ¿no? De ponerle la palabra correcta para sí. hacer de una imagen escueta un gran mensaje. Pues les voy a invitar a escuchar una canción de, pues la escuché anoche en un documental sobre Odio a Botero, ¿no? Uh-huh. La banda. Y me parece que contiene mucho del espíritu que contienen también sí. los memes. Odio a Botero es una banda meme, sí. Eso, vamos a ver entonces a escucharla y volvemos en un rato a conversar sobre esto. Esto era No Me Importa de Odio a Botero, pues una banda que decía Vladimir es una banda meme, tiene una cantidad de mensajes, un tono, una disposición, un espíritu contestatario, pero bueno, y yo creo que también esto hace parte del meme, ustedes dirán, sí, sí, y es que resulta termina siendo una forma de activismo político muchas veces, pero no es comprometido. O sea, no hay un compromiso político, ¿no? Hay de pronto también un impulso algo destructivo de decir, burlémonos de todo, nos importa un carajo. El compromiso es montar la podrida. Eso, eso. Es eso. Ese es el compromiso. Es burlarse duro y no tener autoría. O sea, no decir, no, yo lo hice. No, es montar la podrida. Claro que es, pues, con un poco de humor, ¿no? Hay que darle al César lo que es del César. El meme podrá ser ordinario, facilista, plural, colectivo, sin autoría, pero es gracioso. Nos hace reír. Sí. Y al mismo tiempo que nos hace reír, nos pone a pensar un ratico. Sí, hay una cosa que es muy interesante con respecto a los memes, y es que no existe una fórmula para crear memes ni para viralizarlos, ¿no? Es decir, hay unas reglas totalmente... Bueno, decir que son reglas aleatorias probablemente sea un contrasentido, pero quiero decir que hay una aleatoriedad absoluta al momento de que los memes logren generar unos ciertos afectos, porque los memes son increíblemente afectivos, apelan mucho a la afectividad de la gente, pero es un mundo totalmente equívoco, ¿no? Es decir, no hay absolutamente nada que predisponga a que un meme se vuelva viral o no. Y esa es una cosa muy interesante, porque digamos en el mundo de la comunicación y el mundo de las agencias, por ejemplo, de publicidad, pues los publicistas andan locos queriendo desentrañar pues la piedra roseta de los memes, es decir, desentrañar la piedra filosofal de la viralidad, porque por supuesto pues la viralidad es un elemento muy importante en las estrategias y en las campañas de difusión de ciertos productos. Y eso también ha sucedido en la política. A veces hay políticos que quieren, a veces no, muy frecuentemente hay políticos que quieren y hacen uso pues de ciertas herramientas más o menos virales, de memes, de contenidos de videos, de YouTube, etcétera, pero no existe la fórmula. Es decir, hace un momento, antes de irnos a escuchar la canción de Odio Botero, David, vos decías algo que también merece cuestionarse un poco. Decías que a veces la gracia o la virtud de un memero o de un creador de memes consiste en poner la palabra justa y eso, y realmente no es así. Es decir, no existe la palabra justa, nunca sabemos cuál es la palabra justa. Por más cabeza que le eches, nunca vas a crear, nunca vas a encontrar esa fórmula del meme perfecto. El meme es totalmente aleatorio, es totalmente caprichoso, y hemos llegado a conocer memes que realmente uno no entiende cómo carajos surgieron. Es decir, uno se pregunta qué carajos estaba pensando la persona que creó eso, porque no lo entiendo, no hay un marco contextual, no hay un contexto epistemológico que te permita entender ese mensaje, no sabes qué es lo que te están diciendo, no sabes por qué, pero en todo caso eso se viraliza y conecta con un montón de gente. No, pues, ¿y por qué estas imágenes tan mal hechas, dibujos a veces a la ligera, ¿no? Porque los hay, bueno, memes que estaban basados en esto, el troll face y esas cosas que eran unos rostros muy mal dibujados, ¿por qué se volvían tan populares? ¿No tenían una acogida con palabras muy mal escritas? Sí, estoy de acuerdo en que hay algo también de azar en esto, ¿no? Porque no se sabe a quién va a llegar, y supongo que los que se han vuelto virales lo han hecho pues precisamente por una especie de azar, pues, han llegado a mucha gente, se ha potenciado su popularidad, pero no es claro por qué, ¿no? Creo que podemos ver, bueno, no sé si de reglas, pero sí una de las características comunes, y es la facilidad del elemento. O sea, los memes son fáciles de hacer, ¿sí? Ustedes lo pueden hacerse fácilmente desde sus teléfonos, ¿sí? No es necesario tener un software de edición de fotografía, no es necesario ser un diseñador gráfico con titulación en diagramación editorial ni nada de estas cosas. Es fácil. Cualquiera lo puede hacer. Creo que esa es una de las primeras características que tiene el meme. Cualquiera lo puede hacer, sin importar la calidad de la imagen, sin importar la calidad del texto, y hasta inclusive sin importar las reglas ortográficas. Ahí creo que la RAE le deben estar pateando los riñones cada vez que aparece un meme. De hecho, en este año, creo que hace como unos dos meses, apareció un documento de la RAE precisamente, que es el libro de estilo de la lengua española, y de hecho hacen sugerencias en las que incluyen a los memes. O sea, sugerencias también de estilo y de, o sea, de composición para el meme. Lo cual, o sea, generó la risa. Lo vi en un artículo que se llama... Generó memes, por supuesto. Lo vi en un artículo que se llama Vaya, vaya, la irreverencia ortográfica del meme. Sí, digamos esa lucha por la hegemonía lingüística, pues si es que la podemos llamar así, es muy, muy, muy interesante de ver, precisamente porque pone en juego uno de los elementos lingüísticos que son mucho más importantes desde el punto de vista sociológico, que es el pragmatismo lingüístico, ¿no? Es decir, existen un conjunto de reglas que te dicen cómo debes combinar las palabras y cómo debes declinarlas, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado existe todo un cúmulo de reglas no escritas que surgen en un contexto determinado, en un grupo determinado de personas, y que esas personas generan unos métodos de comunicación que son perfectamente viables, que son perfectamente comprensibles dentro de esa comunidad, pero que por supuesto no siguen las reglas ortográficas. Nos pasa incluso a nosotros, ¿sí? Como pastusos y como nariñenses. Es decir, nosotros... tengo incluso un amigo filólogo de la Universidad Nacional que hizo un estudio sobre el voseo y hace el estudio justamente de las particularidades léxicas que nosotros tenemos al declinar ciertos verbos. Entonces, que no decimos esperarás, sino esperarís, por ejemplo, y cosas por el estilo. En Chile es un fenómeno muy, muy, también muy, muy divulgado, ¿no? Entonces, la declinación en I en lugar de S, ¿no? Por ejemplo, cómo está ahí en lugar de cómo estás. Sí, sí, claro. Entonces, digamos, ese tipo de modificaciones y de adaptaciones de unas reglas lingüísticas a unos códigos culturales concretos, pues han existido desde siempre. El meme las hace evidentes de la forma más brutal posible, es decir, las pone en evidencia y pone, justamente creo yo que pone el dedo en la llaga, más allá de la cuestión pues de la corrección lingüística, pone el dedo en la llaga sobre un tema que es quién puede y quién dispone de la autoridad para determinar las formas de comunicación, ¿sí? Que ese es el punto fundamental en la guerra, no solo de los memes, sino en la guerra, por ejemplo, del lenguaje inclusivo con la RAE, ¿sí? Entonces, listo, a mí me importa cinco que eso sea lingüísticamente incorrecto, pero ¿por qué hay una autoridad que me diga cómo debo hablar? Sí, claro, y las implicaciones que esto va a tener, ¿no? Porque está en el plano como de lo estético, digamos, de cómo hacer, de cómo crear el mensaje, bueno, no sé, cómo es correcto, cómo no lo es. Pero esto tiene implicaciones, porque es que ya el hecho de que esté al alcance de mucha gente ya tiene una disposición ideológica distinta, ¿no? En el que crea, en el que consume, o sea, ya hay personas que no solo son lectoras, sino que por una vía algo insospechada también, que pues es el meme, pues hay una forma también de incursión política, de participar, claro, en un debate, en un diálogo público. Es esa lucha y esa, digamos... batalla dialéctica que todavía subsiste entre lo que a veces conocemos como los usos correctos, no solo del lenguaje, sino a veces del arte y de muchas otras expresiones culturales, y un uso que es popular, que es de baja estirpe, que es totalmente grosero, ¿sí? Y hay que reivindicar eso, porque al fin y al cabo de eso es lo que estamos hechos, es decir, nosotros estamos hechos del lenguaje que usamos cotidianamente, no del lenguaje que supuestamente deberíamos nosotros seguir. Creo que he encontrado una segunda característica del meme. El meme se escribe como suena, no como se debe decir. Exacto. Y tiene por eso también modismos, unas cosas, no sé, que hacen parte de la vida cotidiana. De hecho, en la invitación que hacía Vladimir para pues que escucharan ustedes en este momento este programa, empezaba diciendo, hola, ¿qué hacen? ¿No? Claro. Que es un hito, a nivel de memes, sí, claro. Eso es un hito, digamos. Y radio escuchas, el hola, ¿qué hace? No es como ustedes se lo están imaginando, HQHC, no. O sea, no tiene ninguna de las letras que se esperaría que tuviera por la corrección. No, es como suena. Y es un perfecto ejemplo de esa aleatoriedad y de ese capricho del meme, ¿no? Propio del meme. Es decir, es una frase que se escribe de una manera caprichosa y se acompaña en sus orígenes. Yo creo que todos los oyentes y las oyentes lo pueden recordar. de la foto de una llama, ¿no? Es decir, ¿qué carajos tiene que ver una llama con una expresión? Es decir, es totalmente aleatorio, es totalmente sí. caprichoso y sin embargo conecta con el sentir de un montón de gente. Es decir, y esto va más allá de los significados, es decir, es toda una teoría de semiótica, ¿no? Es decir, los sentidos que la gente empieza a otorgarle a las expresiones más allá de que como lo proponen pues muchas teorías semióticas, más allá de que la gente es la que recibe el sentido de algo, no, es al contrario, la gente dota de sentidos a eso y por eso se lo apropia y por eso es perfectamente comprensible, a pesar de que semánticamente y a pesar de que epistemológicamente y a pesar de que no sé qué mente no se entiende y no tiene sentido alguno. No es explicable. Pero, sin embargo, sí hay algo, con todo esto se ha vuelto un poco popular este texto que se llama Memecracia, ¿no? Que es de una autora llamada Delia Rodríguez, y pues ella está pensando en cómo hacer para que un meme sea viral, y está así pensando en una especie de decálogo de la creación de memes, que una de las cosas es precisamente lo que ustedes mencionaban, que tuviera empatía, ¿no? Que tocara afectivamente al posible consumidor, pero también, por ejemplo, que se relacionara con alguna de las necesidades básicas del ser humano, o sea, que aluda a alguna cosa, a la necesidad de seguridad, de ratificación, de, no sé, de construcción de relaciones fundamentales con nosotros, sí. ¿no? Ese tipo de cosas, que tenga rostros. Sí, el meme, digamos, en su forma moderna y en algunas de sus formatos, pues perfectamente la podemos considerar como una hija del aforismo, ¿no? Es decir, y hay memes increíblemente inteligentes, es decir, uno dice, wow, o sea, el ingenio de la persona que pudo captar la esencia de un momento, de la esencia de un contexto específico y resumirlo en una frase y total, o sea, es esa píldora de filosofía que a veces en los siglos anteriores pues conocíamos como aforismo, ¿no? Claro, ¿no? Y el ingenio que está representado también por hacer un retrato de la época, un retrato del contexto cultural. Claro, o sea, que sí, se puede estudiar. O sea, ahorita estaba pensando, se puede estudiar a un país a partir de los memes. Perfectamente, más que los estudios sociológicos, más que los estudios de los mismos expertos, ustedes pueden conocer que es la opinión popular a través de los memes. A esto iba, por ejemplo, de que ustedes saben que nuestro presidente, nuestro nuevo presidente, el infrapresidente, tiene los índices de aprobación más bajos en la historia. Pero, pues ustedes saben, sale la noticia, sale el meme. Sí. Entonces, el meme, ¿en qué es el meme? Es como que, bueno, está bien, el presidente tiene el índice de aprobación más bajo, pero ha sido la popularidad más alta en la creación de memes. O sea, nuestro subpresidente nos está dando material impresionante para crear memes. Esto realmente vuelve al meme en una cosa contestataria, ¿sí? Popularmente fuerte, poderosa, y lo mejor de todo es que es accesible, o sea, su lenguaje es accesible, no es necesario tener títulos en algo, no solamente es, o sea, acercarse a la imagen. Pero asimismo las comprensiones que se hacen a partir de los memes, pues también tienden a estar como en el nivel de esto del comentario, de la crítica, que no es por lo mismo pues muy, muy premeditada, bueno, que está también en un nivel bastante light, bastante superficial, muy descomprometido. Bueno, yo quisiera, antes de que continuemos con este tema, que pudiéramos escuchar los avisos parroquiales de Alejo, que ahora cuentan con una cortina propia. Estos son los avisos parroquiales de Alejo. El Padre, el Filio, el Espíritu, Malo, Anticristus, el filio de Satanás. No, mentira. Bueno, creo que ya tenemos cortina por ahora. ¿Cómo me les va, Radio Escucha? Soy Alejandro Domínguez, hablándoles de los avisos parroquiales. Primero, se termina este programa y si tienen tiempo, por favor, les recomiendo que vayan a la Casa Cultural del Antiguo Liceo. Esta está ubicada en pleno centro de la ciudad. ¿Qué hay ahí? Hay una función completamente gratuita. Es un homenaje a una de las intérpretes y compositoras de música más importantes que ha tenido Nariño. Estamos hablando de Maruja Inestrosa. Hoy a las 7 de la noche se va a presentar una obra de teatro que se llama Una Mujer Entre Notas. es completamente gratuita. Salimos de esto y nos vamos para allá un ratico. ¿Qué también les cuento? Les cuento que también seguimos con el Cineclub La Mosca. Esta vez se presentará El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella. Será mañana a las 4:30 en el Teatro Imperial. La entrada es completamente gratuita. Y pues ya que estamos hablando de cine, también queremos decirles que mañana el Cine Club La Sala Fantasma presentará Borat de Larry Charles en el Alep Teatro, 7 de la noche, con un valor de 2,000 pesos. Si ustedes tienen la oportunidad de ver Borat, se la recomiendo. Esto es uno de los personajes de un cómico inglés que se llama Sacha Cohen. No les quiero adelantar muchas cosas, pero vayan, se van a chocar, se van a reír y se van a quedar pensando muchísimo sobre la situación. Es un poco chocante la película, pero es altamente entretenida y muy, muy buena como crítica social. Un meme andante también, ¿no? Es un meme andante. No, ese Sacha Baron Cohen tiene, o sea, la última, él es un cómico. La última que hizo fue coger a un senador de Estados Unidos, ¿sí? Simular que él es, bueno, él se puso en el papel de un militar israelí. Él es un consultor tecnológico, se hizo pasar como un consultor tecnológico que había creado una máquina para crear unas sondas que con una frecuencia adecuada hacían temblar edificios, tipo lo de Nikola Tesla. Pero pues cuenta él que el experimento no salió muy bien y terminaron creando un radar de pedófilos. Entonces le muestra a este senador de Estados Unidos el radar para pedófilos y justo cuando se lo está mostrando comienza a titilar. Entonces imagínense semejante escena. Todo un senador republicano de Estados Unidos frente a una máquina que detecta pedófilos. No es casual, ¿no? Este senador estuvo implicado en anteriores casos de pedofilia y abuso de niños. Obviamente, como es una persona demasiado poderosa, pues esas investigaciones se quedan ahí volando. Bueno, eso es un poquito de lo que es más o menos este cómico Sacha Baron Cohen. Siguiendo con los avisos parroquiales. Mañana, señoras y señores, vamos a tener una jornada cultural. En la mañana, las tarenques será danzas en la Plaza de Nariño, danzas y teatro. Y en la tarde estaremos en la Casa Cultural Antiguo Liceo. Vamos a estar en un concierto en apoyo a los estudiantes. Se van a presentar bandas que son amigas de la Universidad de Nariño, tal como La Casa de Juana, Caipimicanchi, El Sexteto Caracha, Acid Jesuit y otras más. Va a ser un toque de lujo, se lo recomiendo. Es gratuito, es para todos, vayan y nos acompañan. Este toque está organizado por el Sistema de Bienestar Universitario, por el Área de Cultura. Y bueno, pues están completamente invitados. Y aprovechando ya el tiempo, les quiero contar una última. Mañana se va a organizar, que es mañana, es la apertura del Salón Parinudillos en la Pinacoteca Departamental a las 7 de la noche. ¿Por qué tiene esto? ¿En qué tiene esto de especial? Pues que es mi primera curaduría. Afortunadamente tuve el placer de ser curador de esta exposición y vamos a exponer a 5 grandes artistas que son muy relevantes para esta ciudad. Y pues queremos mostrarle a la sociedad pastusa por qué son importantes, qué es lo que han hecho y cómo lo han hecho. Entonces están cordialmente invitados mañana a 7 de la noche, Pinacoteca Departamental, el Salón Parnudillos. Y mañana para que disfruten con nosotros también el apoyo, que es el toque de apoyo a los estudiantes. Recuerden, todos los eventos son completamente gratuitos y son auspiciados por el Sistema de Bienestar Universitario. Esos son los avisos parroquiales de Alejo, esta vez con cortina. Bueno, adolecen de un cabezote, pero pues vamos por partes. Tienen vamos ya, suave. Ya tienen su cortina y son una especie de meme publicitario en este caso. Bueno, que sea también la oportunidad para enviarle un saludo a Daniel Ferreira, que nos escucha, que sí, nos sigue programa a programa, que bueno, contar también con su amable compañía. Karen Mora, que bueno, hoy no pudo estar con nosotros por cuestiones de una cita médica. Carlos Erazo, que siempre ha estado también acompañándonos al otro lado. Alejandro Rosero, que le envía saludos a Karen Mora, también nos acompaña semanalmente. Y Wilmer Rodríguez, también compañero de cabina, que lo estamos por acá todavía esperando. Él está también viajando, está estudiando, está haciendo sus cosas. Pero pues Wilmer, siempre bienvenido. Acá estaremos también con un asiento pues libre, siempre para poder conversar pues sobre las cosas que Wilmer nos propone, que en un par de ocasiones ha estado acá hablando con nosotros, si no estoy mal, en una sobre el amor, y en otra también tuvimos la posibilidad de conversar algo sobre los medios de comunicación. Así que pues un saludo y pues bienvenido siempre. Vladimir nos hizo una recomendación musical desde el día de ayer. Más o menos estábamos, yo decía, ¿qué es esto de Shooting Stars? No me sonaba para nada familiar. Ahora vamos a escuchar esto, pero antes quisiera que pues nos cuentes, bueno, qué, a qué viene también esta canción o de dónde. Creo que quien la escuche la va a encontrar familiar inmediatamente. Sí, inmediatamente empieza a sonar, creo que la gente la va a identificar, independientemente de que no sepan el título de la canción ni el grupo. Yo no lo sé tampoco, no sé quién la interpreta. Hasta ayer me vine a enterar que se llama Shooting Stars. Y por esas razones totalmente arbitrarias del mundo memético, pues se convirtió en la banda sonora de un montón de memes. Así que bueno, creo que todo el mundo la ha escuchado hasta la saciedad, y esta puede ser una de las pocas ocasiones en que se la puede escuchar completa o al menos en una, Parte y sepa buena. ¿Qué carajos qué era eso? Y a ver si es que alguien canta, yo nunca he escuchado. Bueno, si les parece, escuchémosla y vemos a ver, mientras voy buscando a ver qué hay de quién canta Shooting Stars y pues qué pasa con esto. Puede ser esta canción un icono ya muy conocida, muy reconocida, evoca de una vez una cantidad de memes y que de una vez nos permite pensar que pues meme no solo es imagen, ¿no? También hay memes que son GIFs o que son fragmentos de videos o videos en bucle, como decían ustedes, Pero el caso es que esta agrupación que estábamos viendo, se llama Backriders, está conformada por dos sujetos. Ellos tocan teclados, ellos hacen la remezcla de la canción. Ellos autoeditaron su primer álbum y dentro de esto, pues hace un año se volvió famosa esta canción, ya porque fue utilizada en los memes de internet. Pero entonces, Vladimir, tú no la habías escuchado toda. Bueno, yo creo que nadie la había escuchado completa esta canción. De hecho, no dejamos ni que se acabara, porque la parte inicial, la más utilizada y la más diciente para el caso, son esos primeros segundos, ¿no? Sí, de hecho, yo hasta ayer que lo escuché completa, ignoraba que tenía voces. Creí que era solamente una canción instrumental. Ignoraba que era un tema completo. Increíble cómo la lógica de los memes también catapulta de este modo algunos contenidos culturales como esta canción, ¿no? Lo que decía Alejo, o sea, empezó a escucharla y dijo, pues ya, claro, ya sé dónde la he escuchado. Y sería raro que algunas de las personas que están en contacto con los memes y este tipo de contenidos que circulan por la internet, pues no la hubieran escuchado. Justo hace un momento estaba recibiendo un mensaje de nuestro amigo Mario Mora, pues también hace algunas semanas no ha venido a visitarnos, pero pues siempre está en contacto también con nosotros, y él me estaba proponiendo pensar por medio, bueno, de un mensaje de WhatsApp, que de hecho ese mismo empuje anárquico del meme es ya una posición política, porque yo decía hace un rato que el meme en sí es descomprometido, ¿no? Pero sí, esto, el hecho mismo de no tener una alineación política o no depender de un manifiesto, de un ideario, sino simplemente de la acción que pone las cosas entre paréntesis, es una acción política, ¿no? Y pues en eso también creo que a eso hemos llegado en algunos fragmentos de esta conversación. Sí, yo creo que pues hay una cosa que me parece importante reivindicar, si es que ese es el caso, y es que el meme, como lo decía Alejo hace un rato, ¿no? El meme puede estudiarse desde diversas ópticas, es decir, puede y debe, ¿no? Merece estudiarse desde la sociología para explicar qué tipo de comportamientos nos definen y cuáles son las comunicaciones que estamos teniendo. Puede estudiarse desde la semiótica, por supuesto, pero yo creo que más allá del estudio especializado, la gran ventaja, la gran virtud del meme es que nos convierte en expertos y expertas a todas. Es decir, todos somos expertos en memes, todos podemos hacer memes, todos podemos participar absolutamente del campo de creación y del campo semántico y de todo este contexto comunicacional que se vehicula pues a través de los memes. Entonces, creo que si bien es necesario hacer este tipo de análisis y que caben y ojalá cada vez surjan más, no tanto para explicar el meme, sino simplemente para crear nuevas. Sí, exacto. Simplemente para crear nuevas formas de comunicación. Si bien son importantes y pues sería interesante conocerlas, creo que hay que darle una dignidad al meme, y que es justamente esa, de tener la virtud enorme de conectar con lo netamente popular, de conectar afectivamente, porque es una pieza afectiva que conecta con los sentires de las personas en un momento determinado, y creo que esa virtud la tiene muy pocos elementos en el mundo de la cultura. Por eso mismo a mí me genera ya cierta inquietud hacia dónde va el meme, ¿no? Algo ya vimos, pues, que en un momento de la comunicación humana pasamos como de la palabra a esta imagen tan poderosa y tan cargada de múltiples sentidos y posibles interpretaciones. Así que el futuro de los memes es un interrogante con el que yo quisiera también, pues, que nos quedemos por ahora, ¿no? ¿Hacia dónde va esto? ¿En qué se irá a convertir? ¿Cuál será el siguiente paso en la evolución del meme? Pues seguro tendremos la oportunidad también de conversar sobre esto, ¿no? ¿En qué deviene esto? Pero ¿qué será? ¿Qué será del futuro del meme, no? Yo lo veo el meme como un jeroglífico contemporáneo. Sí. Y otra cosa más es de que el meme está sujeto a la internet, a la velocidad de la internet. Entonces, tal cual aparecen, tal cual se van. ¿Va a mutar? Sí. ¿De qué manera? Es insospechada. Pero yo creo que todo tiene como una síntesis, ¿no? Cada vez va a haber una mayor síntesis. Sí, yo creo que incluso ya son mucho más comunes hoy, más que los memes, son los metamemes, es decir, memes que hacen referencia a otros memes. Y yo creo que ese lenguaje se va a ir cada vez codificando y complejizando cada vez más hasta... Y yo creo que incluso hoy me daba cuenta la otra vez, viendo algunas conversaciones en internet, los chicos más jóvenes, pues, y las chicas, por supuesto, ya son capaces de expresarse absolutamente en términos de memes. Es decir, todo lo expresan en memes o en emojis, ¿sí? Y ya prácticamente el lenguaje verbal está quedando relegado. Y bueno, yo no sé si eso sea bueno o malo, pero en todo caso indica que definitivamente hay un cambio de paradigma comunicacional ahí. Precisamente en tiempos de aceleración, de comunicación sucinta, de ambigüedades, Vladimir, estás trabajando en un proyecto de... pues no sé, de comunicación también de otro orden, que propone unas reflexiones un poco más amplias y un poco más profundas también, porque hacen falta, ¿no? Porque a pesar de que esto es muy efectivo, el tema del meme, también hace falta detenerse a pensar muchas cosas y a conversar muchas cosas y extenderse con respecto a algunos temas, ¿no? Sí. Pues esta plataforma se llama Columna Abierta. Sí. Puede encontrar... Sí, bueno, básicamente en términos muy sincréticos, Columna Abierta pues es un portal de análisis, de opinión política, social, cultural, en el que tenemos una directriz fundamental, una meta fundamental, que es deconstruir las matrices de opinión de los grandes medios. Es decir, nosotros partimos de un hecho, y es que los media y la prensa liberal tiene unas matrices definidas que imponen, no sugieren, sino que son impuestas, ¿sí? Nos imponen qué pensar, cuáles son los temas de actualidad. Es decir, eso no lo decidimos nosotros, sino que lo deciden los altos ejecutivos de estos medios, así que nos ponen a nosotros a hablar de lo que ellos quieren y en los términos en que ellos quieren, y a opinar y pensar de las formas que ellos quieren. Así que nosotros queremos con Columna Abierta hacer un ejercicio de deconstrucción de eso, de desmontar esas matrices, y de decir, bueno, o sea, aquí hay unos intereses totalmente evidentes, no tan evidentes, perdón, es decir, totalmente solapados, que hay que desentrañar para comprender realmente cuál es la naturaleza de las comunicaciones que estamos obteniendo. Esperemos que eso nos permita en otro momento tener una conversación a propósito de eso específicamente. Te invitamos, pues, Vladimir, a conversar también sobre este tema. Te esperamos acá y te agradecemos por habernos acompañado hoy en este, pues, que es tu programa desde que comenzó, y pues qué bueno que hayas estado acá con nosotros. Por ahora nos queda dar un agradecimiento a Arbey Enríquez en la dirección de Radio Universidad de Nariño, Adrián Figueroa, que siempre está también acompañándonos en esta producción técnica, y a Diego Chamorro, pues, que se encarga de los controles. Quiero dejarlos con la pregunta desesperante de Alejo Domínguez y la invitación para acompañarnos el próximo miércoles, en el que va siendo el penúltimo programa de esta temporada. Y dime, colombiano, ¿el pánico financiero es realmente pánico? Charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buseta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Las opiniones y contenidos del anterior programa son responsabilidad de sus autores y productores.